99.9. Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? No me van a decir que pasados por agua. Bueno, en estos momentos no llueve en la ciudad de Buenos Aires. 7 minutos pasan de la 1 en toda la Argentina. Nos encontramos, como siempre, para disfrutar en el Music Weekend de la 100 con buenas canciones, con buenas propuestas, con invitaciones para los shows. Escucha bien, de Conociendo Rusia, Juanes, Miranda. Además, seguimos buscando semifinalista del auto 0 kilómetro y más chances para ganarte 2 millones de pesos. Hasta las 6 nos quedamos juntos en el Music Weekend de la 100. Bienvenidos.

feeling. Los fines de semana llevamos la música a donde vayas. Este es el Music Weekend de la 100. Fito Páez, en el Music Weekend de las 100 con todas esas canciones que son parte de tu vida. 3 de la tarde, 21 minutos, Belén Luna en la producción, coordinando todo, Ariel Dota, Emanuel Garbacho en la musicalización, el señor Diego Pozo en la dirección general de la radio, soy Cristian Riquelme, nos vamos a acompañar, vamos a afrontar con buenas vibras esta tarde que tenemos por delante, algunos almorzando, preparando todo. Y acá, dispuestos a disfrutar. 14 grados 7, la temperatura que tenemos. No se descartan todavía algunas lluvias más. 80. 90. 100. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy. I don't care about that. Put your hand. 80 90 100 se detiene. En la radio que está donde vos estás. 99.9. La 100. Elvis Presley en el Music Weekend de la 100, con mucha música para acompañarte durante todo el fin de semana. Don't Fly Away. 99.9. 14 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad, máxima de 21 para hoy. No se descartan algunas precipitaciones durante el resto de la tarde y hacia la noche va a mejorar. Memoria hostil.

But I'm still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. Myself that I won't say your name, but I'm still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. Acompañamos con la mejor música. 99.9. La 100. No. la 100. Falling in Love, UB40 en el Music Weekend de la 100. Así vamos disfrutando juntos de este fin de semana. En cualquier momento el sonido del auto va a sonar y ahí te tenés que comunicar al 5167-0100 para convertirte en semifinalista. Además, los mejores shows, todo hasta las 6 de la tarde. Ya se fueron los accesos para ver a Juanes. En un rato, accesos para ver a Conociendo Rusia y mucho, mucho más. 99.9. Bienvenidos a una nueva hora. Juntos. En la radio que te acompaña todo el día. La 100. That we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew it couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back it's so bizarre, it runs in the family.

believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. We'll be right back. done by you. Some things look better, baby, just passing through. Don John y Dua Lipa en el Music Weekend de la 100. 2 de la tarde, 28 minutos. La 100 te regala un auto. Un Jeep Renegade Sport, 0 kilómetro. Puede ser tuyo. Escuchaste bien, este 2025 en la 100 te regalamos un 0 kilómetro, un Jeep Renegade Sport de Taraborelli. Tenés que escuchar el sonido del auto y ahí te tenés que comunicar como lo hizo Marcelo Fabián Constantino de Hurlingham. Su documento termina en 647. Felicitaciones, Marcelo, sos uno de los semifinalistas por el Jeep Renegade de Taraborelli. Y vos, mirá, te recomiendo que te quedes escuchando la radio porque en cualquier momento podés volver a escuchar el sonido del auto y ahí rápidamente nos tenés que llamar. No te muevas de la sierra. En cualquier momento se viene otra oportunidad para convertirte en semifinalista y participar por el auto de la 100.

acompañamos con la mejor música. 99.9 La 100. Reach out, touch faith. Depeche Mode, Personal Jesus, en el Music Weekend de la 100, donde suenan toda la tarde esas canciones que son parte de tu vida. 12 minutos para que lleguemos juntos a las 3. ¿Te tocó ir a trabajar hoy? ¿Te queda un rato más por delante? Bueno, acá vamos a estar para acompañarte con canciones en la 100. Are you drunk enough?

Gustavo Cerati, Puente. En el Music Weekend de la 100, donde tenemos buena música para acompañarnos, tenemos buenos momentos para disfrutar. 3 en punto de la tarde en toda la Argentina. Hasta las 6 nos quedamos juntos y ahora compartimos algunos títulos importantes de nuestro país y también del resto del mundo. ¿Qué está pasando? Murió un taxista en medio de las inundaciones en la General Paz. Fue encontrado sin vida en la colectora a la altura de Pedro Varela, mano al Río de la Plata. Lo que pasa. Al menos 3 muertos y 15 heridos por un ataque ruso a Ucrania. Las explosiones nocturnas con drones causaron incendios y destrucción en zonas residenciales. Además, las autoridades reportaron decenas de afectados. Los temas del día. Messi ganó su primera bota de oro de la MLS. El argentino se quedó con el premio tras llegar a los 29 goles en la temporada 2025, rompiendo récords. Ahora. 15 grados 2, la temperatura que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Puedes encontrar más información ingresando en la100.com.ar. ¿Qué está pasando? El Timeline de la 100. Para saber todo lo que pasa mientras seguís escuchando mucha música. 99.9 La 100. La música que más te gusta te acompaña en la radio que elegís todo el día. 99.9 La 100.

escribí, fui juntando pedacitos de mí. Pasó otro mes y sobreviví, separé tu soledad de la mía. Las canciones que querés escuchar suenan en la 100. 99.9. La 100. Oxidal. Y en la catedral. Gastando a cuentas de un vuelto que no va a volver. Si fuera más fácil maquillar. Este otoño los besos, si quedaran cartas por mentir, en este póker de ciegos, más garúa, más te extraño, arrodillada en mi boca, nunca juego bien esta historia de chico buen perro. Estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera cuidarte, lo que no me anda sobrando es la fe. Vuelvo a mi cucha rengueando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera tocarte, ando bolseado, no puedo hacer pie. Que no quiera abrazarte, pero ando boxeado. Nena, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro, lloro. Pisarnos los pies. A bajar las persianas. Se acaba la fiesta y es temprano para pedir revancha. Más garúa, más te extraño, arrodillada en mi boca. Nunca juego bien esta historia de chico buen perdedor. Vuelvo a mi cucha rengueando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera cuidarte, lo que no me anda sobrando es la fe. Vuelvo a mi cucha rengueando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera tocarte, ando boxeado, no puedo hacer pie. Y no es que no quiera abrazarte, pero ando sin mimos. Llorar, llorar, llorar.

80. 100. She's homeless. As she stands there singing for money. La música que más te gusta te acompaña donde quiera que estés. 99.9 La 100. Drowning.

canciones que hicieron historia, las mejores de todos los tiempos, están en la 100. Tiene la radio de la música 99.9. Up all night to get lucky. We're up all night to the sun.

repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero enloquecer de alguien que te está buscando. Se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. Cuatro en punto de la tarde en toda la Argentina, Los Piojos, Bicho de Ciudad. Nos quedan 120 minutos para seguir compartiendo en el Music Weekend de la 100. Acá ya nos preparamos el mate. Te unimos a esta ronda que está ideal para acompañar con algo que tenga harinas. Hasta las 6 juntos, con buenas vibras, buenas propuestas, acá en el Music Weekend de la 100. 99.9. Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. Loose.

Suenan todo el día en tu radio. 99.9 La 100. Sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar. Porque me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. De veras. Pero tanto. Pero tanto. 4 de la tarde, 13 minutos. Viejas locas. Sí, porque me gusta tanto, debe ser que nunca te voy a olvidar. Me gustas mucho en el Music Weekend de la 100. Tu fin de semana con la mejor música. Hay cosas que difícilmente sucedan. Que la tarta te salga como en el video de TikTok, por ejemplo. O que alguien doble bien la sábana de abajo. O que te toque la puerta. Hi, Brad Pitt. My name is Brad Pitt. Que te ganes un auto cero kilómetro en cambio. Puede pasar tranquilamente con la 100. Créeme, tenemos para vos un Jeep Renegade Sport nuevo, automático. Increíble. Y las llaves te están esperando. Seguí escuchando la radio y convertite en semifinalista cuando escuches el sonido del auto. O anotate en la100.com.ar para participar. 99.9.

canciones que hicieron historia, las mejores de todos los tiempos, están en la 100. En las que no soy yo, un farsante y comediante sin nombre, que no le importa ser otro papelón para robarte esa sonrisa que escondes. Y descaradamente me acerqué y sin pudor ni gloria te invité a este juego, fuego contra fuego. Me animo a tocarte, vamos a otra parte. Juego, fuego contra fuego. Me animo a tocarte, vamos a otra parte. Aumenta, tu perfume me da vuelta. Que la caída te lleve hacia mí. Aumenta, tu perfume me da vuelta. Vámonos de aquí. Perdón, es hora de tomar otro avión, otro pasaje, algún destino sin nombre. Y no me importa ser otro papelón para robarte esa sonrisa que escondes. Y descaradamente me acerqué, irresponsablemente te invité a este juego, fuego contra fuego. Me animo a tocarte, vamos a otra parte. Juego, fuego contra fuego. Me animo a tocarte, vamos a otra parte. Aumenta, tu perfume me da vuelta. Que la caída te lleve hacia mí. Aumenta tu figura entre mis piernas. Vámonos de aquí. A este juego, fuego contra fuego. Juego, fuego contra fuego. Juego, fuego contra fuego. Vámonos de aquí. Todo el día juntos. 99.9 La 100. Te voy a contar algo. Le dimos la vuelta al yogur. Y ahora, yogurísimo es griego. Con una cremosidad y consistencia irresistibles. Con más proteínas y probióticos que le dan la vuelta a tus desayunos y meriendas. Nuevo yogurísimo griego. El placer de elegir lo saludable. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería decirle a Marcos que aproveche Pimentón de Beneficio de Galicia y se ponga una pyme. Que del app Galicia Office te dan tremendas financiaciones y ahorros por pagar servicios. Y a ver si pueden poner algún tema que hable de soltar, de dejar atrás el pasado o algo así. Muy buena la radio, ¿eh? Cartera comercial por Banco de Galicia y Buenos Aires, SACUI 3050-00-01735. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el jueves en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de arroz, galletitas y yerba. 35% de descuento en marcas seleccionadas de queso crema y detergente lavavajilla. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.390 pesos por kilo. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 21 al 30 de octubre del 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en Carrefour.com.ar. La 100.com.ar. ¿Te gusta tomar mates con cuerpo y sabor? Tarahui es tu manera. Yo y Tarahui a mi manera.

Y así nos vamos acercando a las 5 de la tarde para meternos en la última hora que le queda al Music Weekend de la 100. Escuchando Las Pelotas, ya lo sabés. Nos queda mucho para disfrutar en cualquier momento. El sonido del auto te puede hacer convertirte en semifinalista. Además, 2 millones de pesos que siguen en juego. La pasamos muy bien acá, con buenas vibras, con buenas canciones, buenas propuestas. Y también informándonos de lo que pasa en nuestro país y en el resto del mundo. ¿Qué está pasando? La Policía Federal...